Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. El señor está con bototos y también con abrigo. Orinemos. Si esto lo hiciéramos en la radio de la Católica, este rato estaríamos muertos. Pero ¿y cómo esto lo hacíamos en el Liceo Parroquial San Antonio de los Clérigos de San Vietorio en Viña del Mar? Por eso lo echaron. No, porque eran otros más grandes los que lo hacían en primer lugar. Igual, de ahí aprendió. Sí, allá aprendimos. Usted no sabe guardar la compostura. ¿Qué compostura? Primero salude, que hable de compostura. Compostura es saludar primero al público. Compostura es sentarse bien. Porque es con postura. Postura. ¿Eh? Ya, buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Amigas y amigos. Porque todos son nuestros amigos. ¿Desde cuándo acá tanta amistad? Porque son todos nuestros amigos. ¿Usted está seguro? Sí. Osman Bricheto. Luisito, el licenciado. La otra vez lo vimos caminando por el Belloto. Ah, iba para allá, para donde la señorita Castillo. No, era Luis Castillo que va a ver a la señorita Janet Alarcón. Ah, ya. Cosas que... En la vida pasan. Pero él dijo que iba a hacer... ¿Iba por la guagua? No sé, otro. Ah, ya. Las cosas que usted dice, oiga. No. Yo no las digo, yo las leo. Las leo en un periódico, página 12. La voz de la paz de la tarde. Lo dirige Osman Bricheto. Ah, él, porque está internado en la paz de la tarde. Obvio, si él es muy abuelito. Si él ya está gagá. De repente se pone a escribir en Facebook porque le dan permiso para ocupar el computador. Tiene su computador. ¿Un 386? ¿Sí? Chiste. Tiene su IBM que funciona en la cinta. Ah, mira. Esos servidores antiguos. Sí. Eso tiene. Porque eso aprendió a usar por, nomás. Claro, por la edad. Claro. Y ahí él escribe cosas. De repente escribe incoherencia. Más encima no sabe escribir su nombre, entonces se inventó otro Facebook. Ah, ¿uno en castellano? Que dice Santiago Aguilera, una cosa así. Ah, sí. Y pone un correcamino, ¿no? Si, es que no sabe que seamos más Bricheto. Es que él viene corriendo de la paz de la tarde a el ocaso de la noche. Ah, también. Sí, es que él tiene acciones en los dos geriátricos. Y en El Salvador también. Sí, porque cuando pela cables, entonces ahí lo bajan al séptimo subterráneo. Que algo típico de él. Claro. Aunque ahora no, porque ahora está haciendo la campaña de un candidato acá en Quilpueblo, de Mauricio Viñambre. Con W. Claro. Así que si la gente quiere apoyar al candidato alcalde de Quilpue, busque en el Facebook a Mauricio Viñambre y lo podrá encontrar. Mish, lo que es la vida. O sea, ahora es doble alcalde. Es doble alcalde. Con W. Con W. Me parece. Oiga, y si quiere encontrarlo, y nosotros también estamos en Facebook. También en el Facebook. Para que vea. Lo que es la modernidad. Usted puede buscar Cita con la Historia o Cita Historia. ¿Ya? Y le da un me gusta y puede escuchar todos los programas y puede estar muchas horas escuchándonos. Y eso usted va a ser muy feliz. No, nosotros hemos recibido... No lo haga, jamás lo haga, porque va a ir directo. Si está en Valparaíso, va a ir a dar al Salvador. Si está en Santiago, va a ir a dar al Peral. ¿Y si está en Quillota? Al Quillotal. ¿Cómo se llama el de Putaendo? No me acuerdo. Hospital de Putaendo. Tenían una piscina donde metían a los locos. En agua. ¿Cómo dice eso usted, oiga? Sí, en las instalaciones antiguas. Pero la instalación antigua era para tísicos. ¿Sí? Sí, pues sí, originalmente un hospital tísico. Igual que el de Peñablanca. Igual que el de Peñablanca. Claro, hospital para tísicos. Y otro que había en otra parte también allá es por el tipo de clima. Pero como se terminaron los tísicos y y votaron mucho los locos, entonces los transformaron de tísicos en locos. Ah, claro. Son todos locarios. Mish. Pero bueno, usted nos puede encontrar ahí, va a escuchar todos los programas de nosotros y mientras más me gusta... Pero no lo haga. No, si nosotros hemos recibido mucha correspondencia a la casilla 666 de nuestro correo. Sí, y... pero son todas frases condenatorias, como por ejemplo, suicídense, parcito de... sin respetos. Y son todas recortadas y de revista. Claro. Sí, anónimos. Claro. Que son anónimos, anónimos revisteriles. Ya no se hacen esas cosas. No, porque no hay revistas. ¿Y cómo que no hay la revista Cosas? Caras. También es cara, sí, es súper cara la revista. Sí, pues. La lee una. Hay una viejita que compra ahí en Viña esas revistas. Ah, una tal Eulalia. No, que pues en Viña. Se rompió de una parroquia. En Viña estoy diciendo. No. La van a dejar ahí por la Avenida Marina, pasar Caducal. Ahí. ¿Ya? En un castillo. Ya. Le dejan ese alto revista. Mish. Las cosas que usted dice, oiga. Eugenia se llama. Capaz que ella también no escucha. Mire. Lo único que le puedo decir es que cualquier día nos van a llevar derechito, pero derechito al exilio. No se preocupe, cuando vengan las jornadas de historia y geografía, que es el tercer año que se van a realizar en la región, vamos a ir al exilio. Ah, eso está terrible todavía. Es peor, mucho peor. Y es peor que nosotros, como usted nos escucha, vamos a empezar a hacer un taller para niños. ¿Taller para niños? Sí. Para convertirlos en malos también. Claro. Para pervertirlos. Justo. Suena feo eso. Ahí dice que nos van a meter presos. Claro. No van a decir que somos los enviados de Caradima. No, yo me refería a otro tipo de perversión. O de otro cura que anda por allá. Sí. No, yo me refería a otro tipo de pervertimiento. Ah, ya. A pervertir la, digamos, el conocimiento. A pervertir la historia. A pervertir los conocimientos. A crear, como hemos hecho antes, a crear anarquistas. A crear legiones que transiten por las amplias avenidas que se abrirán para que pase el hombre libre a construir una sociedad mejor. Oiga, ¿sí? Se ha puesto como un hacho ahora. Ah, ¿de veras? ¿Cómo se le ocurre? De veras que somos del otro lado. Claro, recuerde que nosotros somos patria y libertad. Pero estamos tristes porque murió el abuelito Elwin. ¿Pero murió completo o en la medida de lo posible? Solamente en la medida de lo posible, porque todo lo hacía en la medida de lo posible. Lo más entretenido es que cuando fallece Elwin, le hacen todos los homenajes y todos hablan del gran demócrata, etc. Ese día, ¿y cuando muera, qué va a pasar? No, pues sí, se murió. Ah, no lo puedo creer. Sí. ¿Y nadie avisó? Pero no vio que Osman andaba llorando por las calles. Pensé yo que estaba haciendo alguna especie de representación de la llorona. No, se andaba llorando con el abogado que lo acompaña y andaban llorando los dos. El Pelafustanes. O sea, el don... El picapleito. Ese. Y cómo se llama... No, y lo estaban enterrando justo un jueves y ese jueves había protesta en Valparaíso. Viernes. ¿Y qué estaban haciendo el jueves entonces? Otro responso. Me acuerdo que yo escuché un responso que hablaban por San Patricio, Virgen y Mártir. Era como las vidas ejemplares de aquella época. Y al principio, cuando entraba a la catedral, decían por San Jaime, por San Simón, por San Guchito, por San Mauricio, por San Andrés, por San Cristian, con H, sin H, con CH, con acento, con cualquier cosa. Pero es que eso es parte del ritual. ¿Pero por qué tantos santos juntos? ¿Era muy malo el viejo? Yo creo. ¿Y cómo al otro no le hicieron nada? Porque él era santo. Le regalaron las plazas nomás. Claro. Ah, ya. ¿De cuántas plazas dueña la vieja? Por lo menos la tres. Señora. Por lo menos tres. La de Wynn, una en Ñuñoa y me parece que una en Las Condes. Es que usted, en todo caso, en ese sector. Usted sabe, porque usted es el corredor de propiedades de la Lucía. Lo que pasa es que tenemos tantas propiedades ahora inscritas que se me enreda esto del número y la ubicación exacta. Nosotros tenemos que recordarle a nuestros oyentes que este es un programa que llega a ustedes gracias a Semas Chile y sus cursos de macramé. Claro. Le enseñamos a tejer a crochet, a palillo y no sé qué más. Y a la fuerza. También. Así que, lo que es, Oiga, pero los presidentes casi... Bueno, Los presidentes presiden. No se había visto hace mucho tiempo un funeral de Estado. Claro. Porque al general libertador de esta patria, que nos salvó del marxismo internacional que usted nos tenía metido en ese tiempo, no se le hicieron los homenajes como correspondían. Claro, no. No, porque él fue un dictador, se sabe. Así que no le correspondía. Pero a la Lucy, ¿qué tipo de ceremonia se le irá a hacer? La van a quemar en cada plaza que tiene. ¿Cómo eso? La van a partir en cuantas partes sean de plaza y la van a quemar en cada plaza. A propósito de eso, dice que yo en mi fase buque personal hice una pregunta sobre estas cosas, pero nadie me ha respondido, porque yo pregunté. ¿Sobre la prostitución en Quillota? No. Porque no. Le va a responder un director de diario. No. Que no es Omar Blichetto. Ya. Creo. No. Yo estaba preguntando sobre estas propiedades de esta santa varona. Preguntaba yo por qué todos están calladitos sus partidarios y en realidad nadie me ha respondido hasta el día de hoy. ¿De qué está en el Kisco, su amiga? Ah, ahí está. Está tomando tecito. Y amiga de ella. Están tomando tecito. Hace tiempo no sé de ella. Está en el Kisco. Seguramente. Ella siempre está en el Kisco. Pero, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? No sé, de la guagua. No. ¿No? No podemos hablar de la guagua. No. Está censurado ese tema. Ah. Se le quitaron, así que no. Oiga. Y por eso no podemos hablar, porque se la quitaron. Claro. Ya. Capaz que no venga a pegar a nosotros los días. ¿Te imaginas? Sería gracioso, pero tendríamos que grabar. Sí, porque vendría con taco y con abrigo blanco. Sí. De sí, nuevo. Sí, sí. No, tenemos que estar preparados para ese momento sublime y casi divinal. ¿Cómo no grabamos esa vez? Ahí ya subiendo con taco. Es que nosotros pecamos de tontos ahí. De haber grabado. Pero sí. Es que bueno, que después se quedó atrás después. Pero si no hubiese sido por ella, nos perdimos en el camino. Claro. Porque ella nos trajo de vuelta. Gracias a sus tacos marcados en el camino. Claro. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de muchas cosas. Y de ninguna. ¿Cómo eso? Claro. Ya hemos hablado de varias. Y usted sabe. A buen entendedor, no madruga más temprano. No, porque no puede madrugar tanto, porque el Página 12 sale retarde. Y sale el viernes. ¿Sale el viernes ahora? Sí, sale el viernes. Y el viernes salió con todas las últimas noticias de... ¿Qué pasó el viernes? No me acuerdo qué pasó el viernes. Pero salió el viernes con las noticias últimas. O sea, salió toda la labor que ha hecho Mauricio Viñambre por Quilpue. Porque claro, es un diario oficialista, claro, de Viñambre. Sí. Pero parece que había un choque. O un robo. O las dos cosas. Eran como tres. Es que en realidad el diario tiene como dos hojas. Claro, con eso se llena completamente. No hay para qué ponerle más. Las dos hojas del pasquín se llenan así. En total, con las puras obituarios que pone ahí de sus amigos. Con eso se completa casi todo. Ya. ¿Y de qué vamos a hablar? De eso, del mapa. ¿Qué mapa? El mapa es el mapa de último momento, el que está causando furor ahora en la Sociedad de Historia de Chile. ¿El que puede sacar a Santiago? Sí. El que muestra los movimientos de las tropas evangelistas que vienen a colonizar nuestro país. Claro, claro. De la herejía marxista y mapuche. Claro, y a exterminar a ese indirío impúdico que lo único que saben es tomar y no saben trabajar ni un 10 minutos. Como el Luis. Pero vamos a una pausa mejor. Vamos a escuchar entonces a... ¿Por qué usted se ríe? Porque vamos a escuchar. ¿Por qué? Vamos a escuchar a Miriam Hernández. ¡Miriam Hernández! Sí. Tan bajo hemos caído. Sí. No hay presupuesto. Lo que nos están pagando de Sokimichi y del otro lado, de Penta. Recuerda que Penta Radio no existe. Que lo compró el Security. Sí. Ya. Que al final es lo mismo. Obviamente, siempre ha sido. Pero, y Sokimichi, el tío Andrónico, que ahora se ha puesto más apretado con los cheques, así que tenemos que andar cuidando los recursos. nos llega menos plata. Entonces, bueno, por eso, Miriam Hernández cantando La Torcasita. Capaz que la haya cantado con la Gina Rebe alguna vez. ¿La habrá conocido a la Gina? ¿Quizá? Hemos vuelto porque jamás nos movimos de aquí. Sí. No. Yo fui a buscar el plano y nunca lo encontré. Se nos perdió el plano. ¿Y de qué vamos a hablar entonces? No sé. Lo que es la vida. Pero es que, bueno, ya ustedes pueden darse cuenta, señoras y señores auditores, no voy a decir ni estimados ni amigos porque no lo somos. ¿Cómo que no somos amigos de todos? Amigos de toda la vida, capaz que diga también. Ya, pero así marchan las cosas. Los conocí de potrillo. ¿Y eso? ¿Y cómo pretende que yo? Pero si usted es comunacho, usted no le interesa eso. Usted, ¿cómo? Usted simplemente ha ido y ha matado gente ahí nada más por el camino. Ha matado gente por el camino. Claro. Ya, bueno, ya. Pero hay una actividad interesante, oiga, que está organizando la Sociedad de Historia y Geografía. Así es, para el Día del Patrimonio, o sea, dentro de... El último domingo de mayo. El último domingo de mayo, el día 29, creo. 29 que me parece. 29 de mayo, sí, parece. 29 de mayo es una ascensión en procesión santa. ¿Hacen la ascensión de la Virgen? Justamente. Vamos a subir con el padre Jaime a cuestas. Empresa punto menos que imposible. Por eso necesitamos mucha gente. Ve, por eso la gente nos grita del edificio del frente. Que estamos Oiga, locos. Sí. No gritan cosas. De repente nos sacan hasta los parientes. Sí. Y hay gente. Lo que es la vida, que nos griten cosas feas. Un día nos van a quemar con un edificio y todo. Estamos aquí en el edificio de la Gota de Leche. ¿El de Valparaíso? No, el de allá de La Ligua. Existía, o sea, nunca existió en La Ligua. ¿Cómo que no? Si había muchas vacas, si había muchas gotas de leche. Pero hasta que llegó el compañero Allende y hizo el medio litro de leche diario. ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve? Caleta. Bueno, la cosa es que va a haber para el Día del Patrimonio, el 29 de mayo, se va a subir al cerro, a un cerro que se llama Cordón Tres Puntas. Que queda en la quebrada de Escobar, en Vía Alemana. ¿Y dónde queda eso? En Vía Alemana. Ya. ¿En qué país? En Chile. Ya, me parece. República de Mali. Ya. Para que, provincia de Timbuktu. Ya. Para que sepan nuestros auditores y auditoras que nos sintonizan desde allá, desde Kiribati. Claro, porque recuerda que usted puede cualquier fin de semana tomar un avión y viajar por el mundo. Por el mundo. Total, llega el domingo. ¿Por qué se ríe si usted escuchaba el Cote Evan? Que siempre lo yo no lo escuchaba. El Josman y el Cote Evan. Yo odiaba, siempre he odiado el programa del Cote Evan. Que habla ahí como que el chilenito vulgar como un silvestre, ese que vive en Mediagua. Como que si él pudiera viajar por Europa el fin de semana y devolverse a estar el día... lunes amanecer en Santiago. Pero ¿qué es lo mejor que tomar el Transiberiano un día que uno quiere tomar once afuera? Ya. Y en ese tren ir tomando un café y se baja al otro lado del mundo. Transitan una caravana hacia China y registra el mismo viaje que hace Génjica. Y después se devuelve a su casa el día domingo. Mira. ¿Qué mejor? Claro, pero eso no está al alcance de todos nosotros. Pero entonces, ¿cómo estamos invitando a la gente de Mali a venir al Tres Puntas? Pero es más fácil que llegue gente de Mali que venga al Tres Puntas a que nosotros vayamos un fin de semana en el tren del Lejano Oriente. No se preocupe, después de la jornada de historia vamos a llegar por allá. No, donde va a llegar va a ser a Siberia, pero exiliados. No importa, Vladimir nos va a recibir. Vamos a ir a un campo de concentración en lo más perdido y remoto de Siberia. Chuta. Pero bueno, la cosa es que en Villa Alemana existe un cerro que se llama el Cerro Tres Puntas. Es un cerro de tierra, y tiene piedras, y árboles, y pasto. Bueno, los árboles se quemaron. Pero tienen quiscos todavía algunos. Sí. Lo que pasa es que ahí se han encontrado importantes vestigios arqueológicos que detallan una existencia de personas antes de la llegada de los españoles. Antes de los españoles que nos trajeron la sacrosanta fe católica, no hay personas. ¿Cómo que no? No, son indios, no. No tienen alma. Bueno, estaban esos indios sin alma. Y el padre Jaime bautizó. Y sí, como no tienen alma, son desalmados. Claro. Pero los desalmados son los bandoleros. ¿No esos? ¿Estás seguro? Sí. No. Los que no tienen alma son desalmados. Y los que no tienen armas son desarmados. También. Y su tía también es desarmada, porque se desarma en la noche cuando la guardan. ¡Qué malo con la Eulalia! pero sí es cierto, ella es una vieja cochina, sucia, impúdica. Ella que... todos los días tienen que prepararle engrudo para pegarle al día siguiente. Ella que en esos días que hizo tanto frío, a usted le mandaba una Coca-Cola helada que ella tenía desde hace qué como 5 años en el refrigerador. Mala la veterana esa, mala. Se adueñó hasta de otra parroquia. ¿Cómo se adueñó otra parroquia? Sí, pues se adueñó del sol. ¿Cómo está viviendo en el sol? Sí. ¿Y no le da calor? No. Recuerde que ella pasa comiendo nieves. Ah, sí, porque ella va a la Aconcagua a buscar nieve. Ve, entonces estamos ahí. Pero lo importante es eso. ¿A qué hora, dónde, cómo y cuándo va a ser ese periplo por esas montañas de 5.000 metros de altura, me dijo? No, son 850 metros lo máximo que vamos a subir. Ya. La cosa es que es una actividad de partida gratuita porque está dentro del Día del Patrimonio, dentro de los programas oficiales que tiene el Consejo Monumento. Si es que el Consejo Monumento se digna a incluirlo. ¿Y si no lo incluye, entonces hay que pagar? No, tampoco. Pero igual. Entonces da lo mismo. Da lo mismo. Ya. Pero es porque si el Consejo Monumento está escuchando y como ellos nos quieren tanto y nos adoran y todo eso. Entonces así va a ser. Ya. La cosa es que es a las 8. Nos pensamos reunir a las 8 de la mañana en ¿dónde? El centro de Villa Alemana, en la estación de trenes. En la salida que da hacia el centro, o sea, la salida sur. O sea, en la estación Villa Alemana. Claro. En la salida sur. Ya. Ahí pensamos juntarnos a las 8 de la mañana del domingo 29. La gente que quiera ir tiene que previamente inscribirse en un correo electrónico que es info@shgchile.com. Tan complicado. ¿Por qué? Info, eso, ¿cómo se escribe? INFO. Ah, ya. @ ya. SHG Chile. Chile. Con ya. CH, no con SH. Sin harina come Chile. Sin harina come Chile.com. Y ahí la idea es que la gente se organice, pueda ir, se inscriba. Nosotros lo que le ofrecemos es llevarlo hasta los pies del cerro prácticamente, en vehículo, y de ahí se comienza el ascenso a pie. Ya. Se van a observar una serie de vestigios arqueológicos que existen en el sector, tales como piedras tacitas y otros elementos que están en el suelo mismo, que son como una especie como de caminos o hitos circulares que todavía estamos investigando de qué podrían tratarse específicamente, junto con un gran altar que es donde se encuentra la última tacita, que está 850 metros aproximadamente. Ya. ¿Cuánto tiempo va a demorar esto? ¿Una hora? ¿Dos horas? Dos horas, diría don Manuel, y de vuelta. ¿Cómo está pensado? La idea es que nosotros le planteamos a la gente es que piense que va a estar todo el día caminando. O sea, va a estar todo el día en el cerro. O sea, que no se programe de que a las 4 de la tarde tiene que ir a no sé qué parte a ver otra cosa. Sino que tiene que reservar todo el día para esto, para que no andemos apurados. Porque si bien vamos a juntarnos a las 8, vamos a partir como a las 8 y media, de que lleguemos al cerro 9, de que empecemos a caminar 9 y media, y entre todas las paradas. La cosa es que vamos a estar de vuelta bajando a las 7 de la tarde. Nosotros queremos estar ya con la gente en el centro de Villa Alemana de vuelta. Ya. Entonces por lo menos hay que sus 10 horas. ¿Qué hay que llevar? 2 kilos de fideos, 6 kilos de arroz, unos 20 kilos de pan. Ve lo que sí. Le grita. Ve lo que le grita. No hay ningún respeto por la vida. No hay salud. La idea es que lleven lo necesario para poder caminar, o sea, un calzado cómodo, un calzado resistente, no con chalitas, ¿se acuerda que una vez salimos con...? Sí. ¿Usted lleva chalitas? No, la señora de un licenciado. Ah, de verdad. Cuando él andaba con su señora, porque claro. Andaba con otra señora. Así como el otro caballero que iba con la señora con tacos. Con esos tacos aguja de como 50 centímetros. Claro. Ya. Bueno. La idea es que vaya con un zapato interior. No, la cosa es que vaya con un zapato cómodo, con ropa también cómoda que le permita, puede que esté muy helado esa mañana, pero después con el ascenso le da calor, así que tiene que ir. Hay que llevar paraguas, chupalla, qué cosa. No, pues tiene que llevar un sombrero, obviamente, para cubrirse del sol. Bloqueador solar. No existen los bloqueadores solares. ¿Qué son esas cosas que venden en las farmacias que no están coludidas, como la Cruz Verde, que nos auspicia en este día? Sí, la Cruz Verde y la Ahumada, que son las que nos auspician, venden protectores solares. Esas cosas, es lo mismo. No, es lo mismo. Mi abuela me dijo que no era lo mismo proteger que bloquear. Es lo mismo al final. Ella tiene un diccionario. ¿Ya? Está impreso. En cuneiforme. Claro, sobre láminas de barro. ¿Y no se le deshacía con la lluvia? No, porque la tenía guardadita. Ah, ya. Y empaquetadita en un cuero de vaca grande. En un cuero de vaca. Esa es la tremenda vaca. Sí, pues. Bueno, Mauricio. Oh, lo que dijo. No, pero nadie sabe que estamos hablando del alcalde de Quilpué. No. lo que es la vida. No puede ser. Tanto, ya. Pero tanto, ¿cómo puede ser posible tanta odiosidad contra un santo varón que ha hecho de la ciudad una gran urbe ultramoderna, ya más allá del desarrollo de una ciudad súper desarrollada? No hay ni una en el mundo que se le iguale, aunque la busquen con vela. Claro, porque no hay ninguna con un basural en medio de una población. No, pero lo vamos a poner en la plaza ahora. ¿Ah, sí? Ah, genial. Total, como Mauricio vive en Viña. Sí, entonces sigamos. Oiga, pelador. Ya. Entonces la idea es que lleven lo necesario para alimentarse. Lleven bastante líquido. Como por ejemplo bencina, parafina, no. Alcohol. No, agua. Ah, que no especifico por eso. Agua o bebidas azucaradas, como les sea mejor. Ya. Más mejor agua. Ya. Que bebida azucarada. Y eso sería la actividad. ¿Asado? ¿Cómo que hallar asado? ¿Hacer un jueguito allá arriba? No, está prohibido hacer fuego. Ah. Después se quema todo el cerro. Mejor, pues, queda toda la vista. He aprendido harto. Harto. Y eso sería como... Es el anarquismo también a veces tiene sus partes educativas y educacionales. Eso sería la actividad que se está programando para el día del... Patrimonio Nacional. Del Patrimonio Nacional por parte de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Es una actividad bastante importante porque, como decía, demuestra los orígenes ancestrales de un villa alemán en el cual se le está tratando de dar un origen casi decimonónico o de siglo XX, prácticamente, porque las unidades de cultura, de patrimonio, etcétera, apuestan más y ponen todas sus fichas en la construcción de molinos. Sí. Y en el personaje como clave de la historia de Villa Alemana, que sería Buenaventura Joglar, que siempre vivió en Quilpué. Que su familia siempre se radicó en Quilpué. Uh-huh. Su hijo fue el primer Buenaventura II, fue el primer director de obras de la municipalidad de Quilpué. Su otro hijo falleció en el terremoto de 1906, le cayó un muro, está enterrado aquí en el cementerio de Quilpué. Pero es un personaje que nace a la vida de la historia en el siglo XIX y claro, se desarrolla en el siglo XX, en realidad, las primeras décadas del siglo XX. Junto con el tren, porque él es el que trae el tren a Villa Alemana. Y él lleva la estación movible para todos lados. ¿Era entretenido eso? Debe haber sido una cosa, según yo, era una cosa única. Claro. No sé de otra estación movible como la de Villa Alemana, que tenía ruedecita y que la llevaban la boletería donde era necesario. Claro, en realidad era un kiosco donde él se metía y que podía transportar. Claro. Según donde parara el tren, porque como no había estación, sino que había un llano, el tren paraba no necesariamente en un punto específico, sino donde se estaba detenida esta cosita, este como carrito donde estaba instalada la boletería, que significaba la estación de Villa Alemana. Pero el tren sí o sí tenía que parar. Claro. Porque este personaje, antes de irse a Villa Alemana, porque él siempre vivió en Quilpué, nunca vivió en Villa Alemana, en Calle Blanco, se iba temprano a Valparaíso y compraba una serie de boletos que decían Villa Alemana. Entonces el tren estaba obligado a parar. Él fue, desde ese punto de vista, fue visionario, porque él obligó, por medio de su compra de boletos, obligó a que el tren se detuviera ahí. Claro. y al mismo tiempo él también vendía muchos boletos ahí, aunque no subiera gente casi, pero vendía muchos boletos en la estación de Peña Blanca. Claro. O sea, de Villa Alemana. De Villa Alemana. Entonces él decía, vendí tantos boletos hoy día por ese problema. Claro. Y así que eso obligaba a que la empresa estuviera preocupada de que el tren se detuviera en Villa Alemana. Ahora, en esas compras de boletos que tiene que haber hecho, porque él compraba boletos en Puerto, en la estación de Valparaíso, y se volvía para que parara en Villa Alemana y sus boletos los revendía. Claro. Muchos, en los primeros días o las primeras semanas, tiene que haber eso, una pérdida total, o sea, tiene que haberse quedado con todos los boletos, lo más probable. En general, durante mucho tiempo, tiene que haber sido una pérdida total. Después habrá recuperado algo. Claro. Pero eso en realidad era una inversión, porque el tren paraba ahí. Y como el tren paraba ahí, significaba que la gente podía irse a vivir a Villa Alemana con la seguridad de que tenían el tren a pasos, sino claro, a la puerta. Ahora, yo he visto una biografía que están sacando los organismos culturales de Villa Alemana, y que son biografías que es prácticamente una copia de la historia de Belarmino Torres, de Historia de Villa Alemana, donde destacan como parte importante de la historia de Buenaventura que él se casó con doña Adelaida Fuente. Y copia textual la frase que dice doña Adelaida Fuente, descendiente de Rodrigo Araya, tal como todos los Arayas que viven en Quilpué y en todas las zonas. Bastante gracioso, por decirlo de alguna manera. Sabemos muy bien, y está documentado en una publicación de la revista Archivum del archivo patrimonial, del archivo patrimonial de Viña del Mar. De Viña del Mar. Sí, está probado que Rodrigo Araya no tuvo hijos varones, o sea, no tuvo descendencia hombres, claro, sino que tuvo una sola hija en realidad que se llamó Úrsula y que, igual que él, fue encomendera en el valle de Cachapoal. No vivió por estos lados, nunca estuvo por aquí. Los Araya que aquí ha habido en esta zona, en Quilpué, Villa Alemana, son de otro origen, son claro, de origen quillotano más bien. Pero también no son las florinatas de Quillota. No, pues son... No lo diga. No puedo decir que son el rotaje. ¿Lo que la ola votó? Es una cosa así, son como el bajo pueblo. Sí, porque son gente modesta, siempre los araya que hay por estos lados. Y sus orígenes también son de gente modesta. Claro. Por más que la mitología oficial de Quilpué haya hecho de Rodrigo Araya el fundador de la ciudad, de la comuna, y el fundador también de una estirpe que se perpetuó y que duró hasta el día de hoy, según dicen Belarmino Torres y otros escritores siguiéndolo, como por ejemplo Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena. Claro, pero no muestran fuentes cuando hacen esas afirmaciones. No, porque Vicuña Maquena, cuando dice esas afirmaciones, lo hace en el libro Entre Valparaíso y Santiago. Sí. Que hay que entenderlo como el libro que es. No es una historia, es un anecdotario del viaje. Sí, pero de vez en cuando él nombra o menciona algunas fuentes. Claro. Por ejemplo, dice que dijo tal persona que tal cosa pasó. Pero en cuanto a esas frases del origen de las familias arayas en Quilpué, simplemente hace afirmaciones, pero no claro, menciona ningún tipo de fuente, ni siquiera una fuente oral. Claro. Es como también lo que ocurre con los libros de Belarmino Torres, que la mayoría están desacreditados desde un punto de vista historiográfico, y no tiene fuente, porque el mito de Rodrigo Araya nace con el artículo que incluye Belarmino de un tal A. del Río. Sí. Bueno, sabemos si Antonio, Andrés, Alberto, lo que sea. Pero que en realidad los... hay gente que ha dicho que se trata de simplemente seudónimos de Belarmino. Sí, yo también pienso que es lo mismo. Son todos... Y otros que son más avanzados dicen que no son ni siquiera de seudónimos, sino que es un invento nomás. Claro, porque él tenía que rellenar un libro. Claro. Y no creo que haya habido tanta gente escribiendo historias... No. En ese tiempo. Claro, y por otra parte, cuando alguien no menciona la fuente es porque es una cosa bien sabida. Sin embargo, en este caso también no era algo bien sabido, sino claro, que se sabe a partir de ahí. Claro. Ahora la fuente que habrá usado Benjamín Vicuña Maquena para nombrar a los Araya, casi en plano de digamos, no casi, sino que absolutamente en plano de absoluta igualdad a los Araya con los Valencia, Eso no sé de dónde habrá salido, pero tiene que ser un mito local. Claro. Que en ese momento se estaba posicionando y que ya se había formado antes, pero no sabemos realmente por qué. Ahora, personalmente he opinado que puede estar basado en el hecho de que en Quilpué, un poco al oriente de la estación actual, había una elevación de terreno que se llamaba Cerro Mayaca. Claro. Y como Rodrigo Araya compró en el sector del Cerro Mayaca unos terrenos, pero esto fue en Quillota, y para establecer a unos indios que él tenía en el Salto, los que a su vez provenían de Mayoa, y los tenían en el Salto porque para poder liberar los terrenos de Mayoa, y los tenía que trasladar desde el Salto para liberar esos terrenos y usarlos él personalmente. Entonces les compró estos terrenos, que los pagó con ganado caprino, y en ese momento él establece esto a esta población indígena acá, y es el único acto de compra que hace, pero no la hace para sí, la hace para ellos. Claro. Aunque después hay un juicio y hay un tremendo escándalo por eso de que herederos de Rodrigo Araya pelean por esos terrenos. Claro. Y por eso nosotros vamos a escuchar a Nati Mistral cantando uno de sus grandes éxitos. No es La Promesía, es El Twist del Esqueleto. Dale con El Twist del Esqueleto. Sí. Todo el mundo la canta. Sí, pues, y la Nati Mistral también. ¿Cómo que arroz? Arroz con palito. Había una canción así. Sí. Aló con palito. Sí, sí. ¿La quieres escuchar también? También. Ya. Aló con palito. Del conjunto Ritmo y Juventud. Que hoy día diríamos silla de rueda y osteoporosis. Saludos, don Osman. Sí. estamos aquí, pero estamos acá. Porque no estamos allá. Ni podemos estar más allá, ni más acá. Si estuviéramos en el más allá, seríamos fantasmas entonces. Como la tía Kena. No, que ella, dicen que es un fantasma en el Consejo de Viña. No, ella jamás. Ella, reina eterna de la juventud y la belleza en Viña del Mar. Lástima que se le perdió la juventud y la belleza hace mucho tiempo. No, ella es hermosa y es joven. Y admiradora del Puma Rodríguez. ¿Y por qué no? Ella lo quiere mucho. Tiene todos sus álbumes. Ella le pidió un autógrafo después de que estuvo en Viña. Varios autógrafos, porque tiene la colección completa de los discos. De los a propósito play. De eso, en el país del Puma ya dicen que ni siquiera pueden grabar discos porque no tienen luz. ¿Tanto así? Y trabajan lunes y martes nomás. Miércoles, jueves y viernes ahora están de feriado. Chuta. A lo que llega a la derecha. Cierto, y la izquierda también. ¿Por qué ese es un boicot de la derecha capitalista? Y de la izquierda anarquista. Marxista. Leninista. Igual que usted. Sí. ¿Eh? Gracias a Dios, a la Virgen Santísima y al Rabí Akiva. El Rabí Akiva. Pero bueno, estábamos con Villa Alemana, junto con haber invitado a la gente a este recorrido patrimonial haciendo... Villa Alemana y sus torres. Villa Alemana y su atalaya. Claro. ¿La revista? La que reparten gratis. ¿Sí? No. Hay una que va a repartir gratis el alcalde Sá, pero eso es otra cosa. Ah, ya. También se la reparte Osman, porque Osman reparte para todos lados. Ah, bueno. Tal el viejito Osmanio, multicolor. Osmanio es así. Es multicolor, tal. Claro. Es de izquierda y de derecha. Sí. Bueno, que es de en realidad, va para todas partes. Sí. No le cae mal ir para donde más caliente el sol. Claro. Igual que el finadito Elwin que apoyó el golpe y después dijo que... En la medida de lo posible. Claro. Pero bueno, la cosa que estábamos hablando sobre Villa Alemana, y bueno, justamente habíamos hecho alusión a lo a que este recorrido que la sociedad quiere plantear de ser un recorrido arqueológico tiene como objetivo mostrar a la población de que Villa Alemana es mucho más que Buenaventura Joglar, que los molinos de viento... que no son una característica propia de una localidad, porque molinos de viento... Había... En su momento hubo en todo Chile, claro, prácticamente. Claro. Hay por ahí una crónica de... No me acuerdo, hay un viajero europeo... Malasio, de Timbuktu, de la Micronesia, que viajó a Chile... Esto que llegaron a Chile en el siglo XIX, que llegaron un montón de gente que escribía... Sí, porque andaban... Porque cuando no les alcanzaba la plata para ir a un safari por África, se venían para acá. Ah, claro. Y este era la alternativa. Total, veían indio igual. Claro. Este personaje viaja, llega al paraíso y se va por el camino de las carretas, la ruta 68, hacia Santiago. Y pasa por Placilla y dice que ahí es la... Él dice que ahí él ve los molinos de viento... Y él averigua, obviamente son relatos de viajeros, no hay ninguna fuente. Claro. Él averigua con la gente y dice que ahí se estableció el primer molino de viento que había en Chile. Los molinos tienen como finalidad proporcionar agua a los lugares, o sea, a las casas patronales, a las haciendas. Objeto de que se surtiera tanto la bebida, o sea, el consumo humano, como también en algunas partes el regadío, asegurar el regadío. Y también asegurar el consumo del ganado. Eso se sacaba agua de un pozo, o sea, abajo tienen claro, un pozo. Claro, hay un pozo y sobre ese pozo se instala la torre con el molino. Ahora, en Villa Alemana obviamente quedaron más molinos porque Villa Alemana es mucho más nueva, una ciudad que nace en el siglo XX prácticamente. Claro. Entonces, por eso quedan molinos, no llevan recién 100 años instalados los que están. El más antiguo puede tener 100 años. No más que eso. Y por eso en Quilpué, por ejemplo, no quedan, porque Quilpué es mucho más antiguo. Es mucho más antiguo, claro, y empezaron en el tercer tercio del siglo XIX, entonces son 150, 120 años. Claro, entonces ya... Y digamos, sin ánimo de ofender, pero Quilpué ha progresado y se ha desarrollado de manera mucho más rápida que Villa Alemana. Claro. Tuvo agua potable mucho antes. Por lo tanto, al momento en que se instalan ya las redes de agua potable, ya se hacen innecesarios los molinos. Claro. Solamente perviven, igual que los pozos, perviven solamente como un elemento decorativo o bien como un elemento nostálgico. Ahora, Quilpué tuvo... ¿Se acuerda usted que la Petronila, cuando ella quiere formar el poblado, que ella traza casitas que deben existir al lado del Camino Real, sí, pero ella las surte de agua, no a través de un molino, sino que las hace salir desde la aguada de San Francisco que había, que debería estar más o menos donde está Diego Portales con Balmaceda, por ahí, al lado de la parroquia, por ahí, debería estar la aguada. Sí, porque eso recogía las quebradas que venían desde arriba, desde el Alto Quilpué. Claro. Y ahí debería estar la aguada, y de esa aguada salía el canal, una sequía, con agua hacia las casitas que estaban al lado del camino. Claro. Y ella ideó todo eso. Ahora, ¿se habrá puesto en práctica a lo mejor? Lo que pienso es, ¿qué cantidad de agua realmente se pudo surtir a través de esa sequía? Porque no es el lugar, digamos, porque ese lugar debió haber existido un manantial, por eso, claro, se llamaba aguada. Claro. ¿Ya? Entonces, pero ese lugar no debió haber surtido o haber proporcionado demasiada agua. O sea, de partida, la mayor cantidad de agua se iba para su casa, porque ella está casi, claro, al frente. Claro. Y obviamente que esa aguada originalmente era la que le proporcionaba agua a las casas de la hacienda. Claro. Tanto para beber, las personas, los individuos, como también para el regadío de la huerta o de los pocos terrenos cultivables que en ese momento había ahí. Claro. Y para el ganado. Por eso pienso que no debió haber sido un gran reguero. Claro. O sea, cuando más pudo haber pasado por ahí un reguero de agua y nada más. Y eso dividido entre muchas casas era una gota de agua al final. Seguramente que eso, y podríamos decirlo por el relieve y por la bajada del estero, seguramente que se reforzaba con alguna acequia que se sacaba del estero. Claro. Pudo haber sido. Claro. Pero igual la visión de la señora, estamos hablando de 1820, por ahí. Claro, 1830, esa época. Pero de todas maneras es una cosa visionaria. Y obviamente también es una cosa de experiencia cotidiana. Claro. O sea, donde haya gente tiene que haber agua para que se mantengan, para que puedan subsistir, para que puedan hacer las cosas cotidianas básicas, mínimas, que se hace en cada lugar donde hay una familia establecida, por lo menos. Claro. O un individuo que vive ahí. Don Osman Bricheto nos manda un WhatsApp y pregunta que si Petronila había pensado poner internet, wifi y red 4G para celular y electricidad. Bueno, ella sí, en ese tiempo ella contrató con la Compañía de Petróleos de Chile, ¿ya?, con la COPEC, ella contrató la instalación de un generador que generaba 4 watts mensuales. ¿Ya? Con eso ella iluminaba todo el valle, tenía los viñedos del lado norte iluminados, tenía iluminados unas cebadas que tenía por unos cerritos por acá, hacia el lado de Pedro Mon. Y al mismo tiempo les tenía iluminada la calle a todos los indiecitos que vivían ahí bajo su paraguas. ¿Esa cebada por ahí se iba a Don Osman? Claro, porque... La fermentada... Bueno para la cerveza. ¡Claro! Se creía egipcio. Pero de egipcio no tiene nada, es muy guachaca el viejito. Claro. Ni siquiera la peluca. Pero ese moñito que tiene. Claro, no. Pero sin perjuicio de eso, claro, los molinos... eran lo que sí, en ese momento, a mediados del siglo XIX, Quilpué tiene telégrafo en forma, sí, definitiva. Tienen telégrafo Las Palmas, Quilpué y Peña Blanca solamente. Claro. Y hasta principios del siglo XX, Villa Alemana no tiene telégrafo. No. Porque no tiene una estación establecida. Bueno, es que... Y el telegrafista de Peña Blanca servía a Villa Alemana. Hay que ver solamente, la gente que nos está escuchando puede buscar la película que está en internet, El Hechizo del Trigal. Claro. Que se grabó en Peña Blanca, en la Hacienda El Hechizo, por el sector del Rincón, que es más o menos en el paradero 1 de... Menos 100.000 del Trucal, saliendo hacia Lima. Ahí hay una vista, en un minuto, una vista aérea del sector del Troncal, de Peña Blanca, y no hay nada. Claro. Se van a dar cuenta que no hay nada. Eso es Villa Alemana en pleno 1930. Entonces, claro, si pensamos que era así, Villa Alemana y Peña Blanca, obviamente que Molinos hay hasta la actualidad. Claro. Y no es que sea así como el gran invento o la gran característica. Claro. Sino que era como en esta zona la palma chilena, igual. Claro. O sea, estaba, había y existía en muchos lugares, dependiendo de las necesidades hídricas de cada sector. Claro. En el caso de Villa Alemana se podía instalar muchos de estos molinos, o sea, hacer muchos pozos de no tanta profundidad, claro, donde iba a haber agua porque las capas freáticas están a un nivel bastante cómodo. Tiene dos esteros, bueno, está el estero del Nacimiento, el estero Quilpué. Claro. Y el estero Palmilla, que también es grande, que viene desde el sur. Sí. O sea, está rodeado de dos cauces más o menos importantes. Y lo otro es que también quieren darle como una identidad, aparte de los molinos, Buenaventura, por tener el parque Rotario. Sí. Que también quieren que como que sea la identidad de Villa Alemana, pero el parque Rotario no es más que un parque dentro de una ciudad. O sea, es una placita descuidada dentro de una ciudad. Claro, es como... No, o sea... Y también no sería una identidad de Villa Alemana, porque... No. Como tener cualquier plaza, en definitiva, claro. Como tener el Parque Italia en Valparaíso. Sería como el Parque Italia en Valparaíso, la Plaza del Pueblo en Valparaíso, o la Plaza de Chaurren en Valparaíso. Claro. O la Plaza Vieja en Quilpué. Claro, pero no es una identidad de Es un lugar que tiene su historia, su trayectoria, que tuvo un origen interesante, pero nada más que eso. Claro, pero no es para generar una identidad. Yo creo que hace falta pensar un poquito más en el Villa Alemana que había más allá. Terminar con esta figura del romanticismo decimonónico de los héroes y los fundadores, como por ahí había un candidato a concejal que anda buscando la fundador y todo esto con este ánimo así romántico. Usted sabe que los padres fundadores son la base esencial. Abraham Lincoln. Sí. Y George Washington. Sí. Y Delano Roosevelt. Jorgito para los amigos. Jorgito. Sí. Y el caballero este del Jefferson. de la llave con el volantín. Lincoln. No, pues el otro caballero, el de la llave con el volantín. Edison. No, pues ese después. Roosevelt. Tampoco, ese era otro. Kennedy. A ese lo mataron, pero no en Tiltil. Kissinger. Benjamín se llamaba. Benjamín Washington. No. Benjamín Button. No, es una película. Bueno, la cosa es que el caballero del rayo y el volantín con la llave. Ya. Benjamín Wilson. Justo cuando venía el nombre mío sabiendo aquí, usted me marea y me embola la perdiz. Pero si así se. Ya no importa, pero los padres patrios son la identidad de cada nación. Como América, que es de los americanos. ¿Y no? ¿Cuál es el padre de América? Bolívar, que quiso ser emperador. No, ese era un indiecito de por allá abajo, del sur, de Telesur. De Telesur, y no es chiste. Sí. Que el Macri lo mantenía nomás. Oiga. Bueno, la cosa es que, sí, la identidad de una ciudad, de una comuna, de una región, de un país incluso, depende de otros factores y de otras características y circunstancias, no precisamente de algunos elementos, claro. Elementos pasajeros y circunstanciales también. Claro. Pero en la subida a este cerrito, al cordón de Tres Puntas, lo interesante y lo importante, pero más que importante es lo interesante, el hecho de que haya restos arqueológicos que llamaríamos paleolíticos, o sea, del periodo precerámico, que están dispuestos de una manera tal que no concitan ninguna duda en que están relacionados con otras alturas, como por ejemplo con el Mauco, tan socorrido, y otros cerros, incluso la Aconcagua, que después en la época de la dominación incaica y a principios del periodo de la conquista, son importantes centros donde se realizan actividades religiosas por parte de las comunidades locales, guiadas por, por la dirigencia incaica. Claro. Como el caso del Mauco, una huaca, donde se realizan importantes ceremonias y que obviamente también es un cerro isla. Claro. Igual que el Tres Puntas. ¿Ya? Pero una de las características importantes que hoy se pueden ver en el Tres Puntas es el hecho de que haya un camino tan despejado y amplio. Claro, ha tenido su uso en el periodo colonial y postcolonial, pero que todavía se mantenga y que indique a las claras la dirección de la subida. Claro. Y los restos arqueológicos, además, que se encuentran abajo, al pie. Por eso, todo eso y mucho más lo encontrará en Revista Hola. Revista Hola. Sin H. Menos mal que porque no. Esa moja. Menos mal que no. Menos mal que no dijo TV y novela. No, pero puede ser en el canal Pasiones. Canal de las estrellas. Y vea Laura en América. Telenovelas. Ya. ¿Será hasta acá nomás? ¿Cómo hasta acá nomás? Hasta acá llegamos. ¿Hasta acá nomás? Hasta acá nomás. Recuerde que nos puede visitar en nuestro fanpage de Facebook. Cita con la historia. Pase buque, que estamos en Chilito. Cita con la historia del programa o cita historia. Y nos va a encontrar y va a encontrar los programas de nosotros. Los va a poder escuchar. Va a tener 24 horas de escucharlo. Porque los programas de la otra radio se escuchan en el sitio de la otra radio. Claro. No va a escuchar la hora del museo. Claro. Sí. Y los Rancagüitos están también en otro lugar. ¿Qué son los Rancagüitos? Los de Rancagua. Ah. Los indiecitos de Rancagua. Y lo peor, ¿sabes? Lo más doloroso para los Rancagüitos, ¿cuál es? ¿Qué es? Que no tienen Alto Las Condes. ¿Y qué tiene eso? Que no pueden ir en Rancagua al Alto Las Condes, tienen que ir a Santiago. Tampoco tienen Costanera Center. No se inundan, por lo menos. Pero no pueden ir a comprar al piso 14. Dicen que... Pero con esto cerramos, ¿no? Dicen que esa inundación de Santiago, junto con ser producto de la costanera y todo el tema, dicen los urbanistas... ¿El urbanista de Valenzuela? Este mismo, ¿ya? Dice que es un aviso del río que va a recuperar su cauce. ¿Y eso qué tiene? Que pase agua por la Alameda no es novedad. Pues se va a llenar el metro de agua. O sea, ahora va a ser un litro. Claro. Genial, fantástico. Pueden poner sus marinos. Llamemos al Hugo. Ya. Grito y plata. Genial. En submarino por la Alameda. Y los metemos en Uber. Claro. Mejor todavía. Nos hacemos millonarios. O en Cabify. También, cualquiera de esas cuestiones. Ya. Será hasta la. O en El Molino. ¿Qué es El Molino? La otra empresa de esos mismos. ¿Sí? Sí. En Villa Alemana. Yo conocí El Molino de Oro. Ah, no, es otra cosa. Es como más prostibulario. Siempre metiendo a Norberto ahí. Y al otro Roberto también. Ya. Ya. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima semana. Aunque Dios no lo quiera. Recuerde siempre, si va para Limache, ir a La Paz de la Tarde y visitar a Osman Bricheto. Él se lo va a agradecer. Compre leche de magnesia Philips. Leche de magnesia Philips. Sí, pues. Venden en la botica. Y no compre el Página 12. Se va a aburrir. Compre el 13. Claro. Compre algo mejor. Por lo menos que tenga una página más. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.